ahora vamos a darle la bienvenida a Héctor Polino, es titular de Consumidores Libres. Norberto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, bastante preocupados en realidad porque todas las empresas han cumplido con los acuerdos en su momento de no aumentar los precios desde marzo, pero la verdad es que ahora los costos y las listas nuevas están aumentando y bueno, se pone cada vez más complicado el bolsillo de todos los argentinos para poder acceder a lo más básico que son los alimentos, sector. El gobierno resolvió prorrogar el programa de precios máximos que está referido a 2.300 productos con los valores que tenían el 6 de marzo último. De modo que esos precios tienen que mantenerse tanto en alimentos como en bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. De modo que aquellos supermercados, tanto minoristas como mayoristas, que no cumplan con esta resolución, tienen que informar a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación o a Consumidores Libres para que podamos trasladar el incumplimiento y se aplicarán las sanciones que corresponden. ¿Hasta qué día se prorrogó? Por 60 días. Bien. Es decir, hasta el 30 de agosto próximo. Ahora, la Secretaría de Comercio Interior, si hay un caso en particular que se puede demostrar que se ha modificado por alguna causa la estructura de costos y que no se puede mantener ese precio establecido el 6 de marzo, bueno, tienen que comunicar esa circunstancia a la Secretaría de Comercio, demostrar que realmente ha habido una variación en las estructuras de costos y la Secretaría de Comercio seguramente autorizará el nuevo valor. Si ese trámite no se hace, tienen que respetar los valores que se acordaron a partir del 6 de marzo último. Ahora, esto es para los supermercados, no para los comercios barriales, para el almacén, para la panadería, para la verdulería o la carnicería del barrio. Es para los supermercados, tanto minoristas como mayoristas. Bien, bueno, ¿y cómo se ha hecho para controlar, sobre todo en los supermercados, que los precios es directamente pasa por las personas y la responsabilidad de cada uno de los usuarios y los consumidores, o ha habido un equipo justamente que controla los precios? Son funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior que en coordinación con las autoridades provinciales, incluso con los intendentes, son los encargados de efectuar el control. No nos olvidemos que el Poder Ejecutivo actual sancionó un decreto autorizando a los intendentes municipales a involucrarse en el control de los precios. De modo que todas las autoridades, tanto municipales como provinciales y nacionales, están obligadas a controlar estos precios. Héctor, ¿y por qué de todos modos, más allá de la frena de los aumentos y de estar este tipo de controles que recién nos enumerabas, en el mes de junio se incrementó de todos modos la canasta básica 6,65%? Esto es como consecuencia de los relevamientos que hizo Consumidores Libres en los negocios barriales. Claro. Tanto en las verdulerías, en las carnicerías, en las panaderías, las fruterías del barrio, donde no les alcanza este congelamiento en el precio de los productos. No obstante lo cual, tendrían que ser más cuidadosos en el manejo de esta situación. Bueno, como ahí no existe control, tampoco sabemos quién es en qué eslabón de la cadena se ha producido ese fenomenal aumento de precios en 8 productos de almacén que releva consumidores libres como el aceite, el arroz, azúcar, fideos, harina, huevos, pan y yerbas, que en un mes tuvieron un aumento del 5,22%, o los productos de frutas y verduras, zanahorias, berenjenas, tomate, cebolla, papa, acelga, naranja y manzana, que tuvieron un aumento del 10,94%, o los cuatro productos de carne vacuna, los cuatro cortes de carne vacuna, bola de lomo, asado, paleta y carne picada común, que el aumento fue del 5,96%, y el promedio de los aumentos de estos tres grupos nos dio 6,65% de aumento en el mes de junio, lo que es realmente una barbaridad, porque en ese periodo están congelados las tarifas de los servicios públicos, de agua potable, de energía eléctrica, de gas natural, están congelado el precio de los combustibles, están congeladas las tarifas de los peajes, tanto en las rutas nacionales como provinciales, están congelados las cargas impositivas, los salarios de los trabajadores, lejos de aumentar en muchísimos casos como consecuencia de la menor actividad económica, ha disminuido de valor, de modo tal que estos aumentos realmente son injustificados. Ahora, lo que no se sabe, porque no se cumple y no se aplica la ley, por ejemplo, denominada Observatorio de Precios, es saber en qué eslabón de la cadena se ha producido esta distorsión, si se ha producido en el productor o en el fabricante, en el transportista, en el mayorista, en el minorista. Realmente no lo sabemos, y solamente para saberlo tendrían que aplicar de una buena vez la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014. Héctor, y más allá del aumento de los precios y demás, en cuanto al consumo de la gente y a la calidad del consumo, veíamos cuando comienza la pandemia, hace más de 100 días, la gente se desesperó y se agolpó en los supermercados porque creía que tal vez no iba a haber stock de alimentos o demás. Y después esto aflojó. Ahora, ¿cómo es el tema de la cantidad de consumo en las familias? Bueno, en determinados sectores sociales de clase media, clase media baja, y los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, bueno, ha disminuido la calidad de los alimentos. Se pasó de primeras a segundas marcas, segundas a terceras marcas, marcas propias de los negocios. Ha disminuido la calidad del consumo en amplísimos sectores de la sociedad argentina, ¿no? Ha aumentado el consumo de polentas, de harinas, de todo lo vinculado a, por ejemplo, aumentó el consumo de huevos, y por eso es que ha aumentado también el precio de los huevos. En todo el año 2019 el aumento fue de un 18-20%. En los primeros, después de la cuarentena en la Argentina, el aumento fue entre un 40-60%. Bien. Bueno, Héctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo para con ABC Hoy Radio. Ha sido muy amable. Que sigas muy bien. Hasta Gracias, pronto. Gracias. Hasta luego.